Un saludo muy cordial, muy buenos días a todo el pueblo del Señor, amadas hermanas. Si algún hermano, bueno, luego se conecta, bienvenido y la bendición de Dios nos acompañe siempre. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra se revela en nuestras vidas con poder y gloria. Tu palabra hace sabio al sencillo y es luz a nuestros pies, a nuestro caminar por la vida. Y también tu palabra, Señor, es el pan que alimenta el alma. Gracias porque nos vas a hablar, gracias porque nos inspiras y bendecimos, Señor, todo cuanto vamos a compartir, que sea de edificación y de crecimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a compartir en este mes, durante 4 domingos, 10, 17, 24 y 31, vamos a compartir el tema Los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Es una serie que vamos a ver en este mes de julio en los cultos del día domingo, porque tiene mucho, mucho que aportar para nosotros conocer quién es Dios, conocer su personalidad, conocer el carácter de Dios, conocer su esencia moral, sus atributos, todas las cualidades que Dios tiene. El Señor quiere que nosotros los conozcamos y a través de los miles de años Dios se ha manifestado y la Biblia registra esas manifestaciones. Y el día de hoy Jesús dijo, mi Padre y yo nos manifestaremos a todo aquel que nos ama, al que recibe al Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos manifestaremos a Él. Dios ha prometido seguir revelándose a nuestras vidas y seguir manifestándose como lo hizo a través de toda la historia sagrada en la Biblia. Cuán importante es conocer al Señor y conocer a nuestro amado Señor Jesucristo, conocer al Espíritu Santo. Como yo les había dicho, el pastor está elaborando un material muy lindo que cuando esté listo habrá una serie también que él va a dar sobre el Espíritu Santo. Y yo tengo un test para que cada uno lo haga, se lo mandaremos por interno para ir analizando punto por punto y saber nosotros qué dones espirituales tenemos, cuáles están latentes, cuántos están allí potencialmente activos. Entonces, el tema de hoy se llama Los nombres de Dios y nosotros debemos entender que la idea de poner nombres, esa idea es de Dios. Él cuando creó a Adán y a Eva les puso nombre y el Señor aún le delegó esa función a Adán, que le ponga nombre a los animales, que le ponga nombre a las cosas que él había creado. Entonces es un trabajo que ya fue el primer trabajo, el primer contrato de trabajo que le dio a Adán, haciéndole de una manera un poquito amena, ¿no? Ya Adán tuvo trabajo, que era ponerle nombre a los animales. Entonces, qué interesante saber que en el cielo existen nombres, los ángeles tienen nombre. Cuando Gabriel se reveló a María, él manifestó quién era. Era el mensajero de Dios, un arcángel de alto nivel llamado Gabriel. También vemos nosotros Miguel, que es el general de la guerra de los ejércitos de Jehová, Sabaoth, y este general de guerra se llama Miguel, y él es el que va a atar para siempre, a llevar ya a la destrucción a Satanás, el diablo, y es el que luchó con el príncipe de Persia cuando se le reveló a Daniel todos esos conocimientos espirituales de alto nivel allá en Daniel capítulo 10. Entonces ahí dijo Miguel, el general del cielo, él vino a ayudarme en esa pelea. Entonces en el cielo los ángeles tienen nombre. En la tierra la idea de poner nombre, cuando un niño nace, una niña nace, la idea de los nombres es una idea que nació del corazón de Dios. Esto no es invento humano. Porque si no las personas fuéramos, ¿y qué sería? Ah, tú eres el número uno de papá, tú eres el número dos, el número tres. A lo mejor con números o quién sabe, pero no, no es así. Dios quiere darnos una identidad y esa identidad está en el cielo y en la tierra. Es una identidad que eso está en el corazón de Dios. Y de esta manera el pueblo de Israel tenía mucho, mucho cuidado. Los israelitas escogían con bastante cuidado los nombres de los hijos porque ellos pensaban, ese fue el sentir que Dios les reveló a ellos, que un nombre te marca, te define. Un nombre es hasta profético, que cuál es el destino, qué es lo que va a pasar en la vida futura de una persona. Entonces los nombres eran escogidos con bastante cuidado. Y yo veo que a través de Génesis, Abraham, Primero se llamaba Abraham, pero luego Dios le cambió su nombre por Abraham, con la H intercalada, porque él iba a ser el padre de multitudes, de naciones que incontables. Luego vemos que Sarai era la esposa al comienzo, ¿no? Sarai, pero el Señor le cambia su nombre por Sara, que significa princesa y también la madre, pues, de muchas naciones. Así también vemos nosotros que Jacob era suplantador, su nombre era suplantador, pero luego el Señor le cambia cuando lucha con el ángel, obtiene su bendición, y para él ser bendecido, primero Dios tenía que cambiarle su esencia y le cambia su nombre por el nombre de Israel, Israel. Entonces, algunos hermanos piensan que Dios también debe tener algún nombre celestial para cada uno de nosotros, sus hijos, pero algunos sí se los revela el Señor, a otros no. En una vigilia a mí me reveló a través de un pastor, vino y bueno, yo decía: Señor, ¿qué nombre habrá para mí? No lo sé. Pero en esa vigilia se acerca el pastor y iba dándole palabra revelada a cada uno y me dice, el Señor dice: mía eres, mía, tu nombre es mía. Yo digo: wow, ese nombre sí lo he escuchado, mía. Señor, bendito Dios. Y yo que en mi cédula tengo un solo nombre, Janet, ahora sí sé que es mía Janet. Entonces, la gloria sea para Dios. Me gocé tanto esa noche, me llené de tanto gozo, porque a mí me faltaba un nombre, solo tenía uno. Entonces el Señor me puso ese nombre y yo me gocé en Dios. Entonces, siempre es importante, los nombres nos definen. Ya en el Nuevo Testamento nosotros, bueno, todavía estoy en el Antiguo Testamento, voy a hablar de otra persona más. Voy a hablar de Jabes. Como su madre tuvo un parto muy difícil y casi muere en el parto, entonces ella le puso por nombre Jabes, que significa dolor de parto. Y este nombre, su hijo, él se sentía tan incómodo porque la gente le decía: dolor de parto, ven acá, dolor de parto, ándate más allá, dolor de parto, tráeme un vaso de agua, dolor de parto para todos lados. Entonces él se sentía tan mal por ese nombre, ¿no? Pero bueno, su mamá tanto le marcó la vida ese parto difícil que tuvo que le puso ese nombre a su hijo. Pero él fue muy bendecido, la historia es interesante. Vemos ahora en el Nuevo Testamento a Simón, que era un pescador, y el Señor después le dice: ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar, porque Simón era como una persona titubeante, vacilante, como que sí, como que no. O sea, ahora vas a ser bien definido, vas a ser ese carácter que tienes tan fuerte, colérico, sanguíneo seguramente, ahora te vas a llamar Pedro, piedra, esa piedra que vas a llevar la palabra a los judíos, porque en cambio Pablo, ese fue el gran apóstol para los gentiles, para la nación, el gran misionero, 14 años de misiones, 4 viajes misioneros terribles en ese tiempo. Entonces, ya no te vas a llamar Saulo de Tarso, ahora te vas a llamar Pablo, Paulo, Pablo, traducido, ¿no? Entonces, mire usted cuán importante es el nombre. Y aquí un consejo, hermana Grey, para que ore con Stephanie y con el papá de la bebé, para que Dios les revele el nombre, para que Dios se los revele, cuál es el nombre que el Señor quiere. Entonces sea un nombre inspirado y revelado del cielo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Entonces, Dios a través de la historia, porque esta serie es tan linda, para algunos rabinos judíos, ellos dicen que Dios tiene revelados 72 nombres, pero nosotros no vamos a estudiar todos esos. Yo creo que a lo mucho vamos a llegar a 20, los más conocidos para ir entendiendo quién es Dios, cómo es Él, su esencia y todo esto. Entonces, usted siéntase gozosa, siéntase feliz, que usted tiene nombre, su papá, su mamá le pusieron un nombre y eso significa que hay padres, hay paternidad, hay maternidad, hay derechos legales y como hijos de Dios, Dios mío, qué maravilla llamarnos hijos de Dios. Ese es un honor que no lo tiene ni la reina Isabel de Inglaterra con todo su reinado. No tienen todas las bendiciones y los honores que podemos tener los hijos de Dios. Con toda humildad se los digo, ser llamados hijos de Dios. No cualquiera puede serlo. Bendito Dios. Entonces vamos a ver, tome nota, si usted quiere tomar nota para ir haciendo la lista de los nombres, los voy a hablar en forma que he considerado los que son pertinentes para este día. Sí. El primer nombre es Elohim. Elohim, que significa el Dios supremo, el creador del universo, el Dios todopoderoso. Una cosa es ser poderoso, pero otra cosa es ser todopoderoso. Eso significa que Dios es omnipotente. Omnipotente. Entonces, esto lo vemos nosotros a través de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí los hebreos, en hebreo, dicen ellos, pues Elohim creó los cielos y la tierra. Ahí se está hablando del Dios todopoderoso, el Dios que tiene poder para crear, el Dios maravilloso. Génesis 1:27, que Dios nos creó a imagen y semejanza suya. El Dios de poder, el Dios creativo, el Dios creador. Ese es Elohim. Elohim. Vamos a ver también cómo cuando Dios se manifiesta a Moisés, se manifiesta a Moisés a través de la zarza que ardía, y él le manifiesta su nombre y le dice a Moisés: bueno, Señor, dime qué le voy a decir a los egipcios, de parte de quién es que yo voy a ir, porque yo no puedo decirle: aquí estoy porque el Dios de mis antepasados, el Dios de los hebreos, me ha dicho que venga a liberar al pueblo. Y me van a decir: ¿cuál es ese Dios? ¿Quién es? Porque los egipcios eran politeístas y tenían tantos dioses, tenían un montón de dioses que adoraban ellos. Entonces Moisés, como había sido criado en la cuna de los egipcios, él sabía todo eso. Y dice: bueno, ¿y yo de parte de quién? Entonces el Señor le dice, le declara con las iniciales del alfabeto griego, la J, la HWH. Dice que antiguamente el hebreo muy antiguo, el hebreo muy ancestral, no tenía vocales. Por eso es que para muchos traductores ha sido difícil decirle Jehová o Yahvé o Yahweh. Entonces, pero por ahí va la traducción del nombre. Es importante ver esto en Génesis, en Éxodo capítulo 3. Éxodo 3, cuando se le manifiesta nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor, a Moisés y le revela su nombre, Jehová, Yahweh. Y vamos a seguir viendo a ese Dios de poder, ese Dios maravilloso, y lo vamos a ver hoy a través de Jehová Rafa. Jehová Rafa, el Dios de la sanidad, el Dios que sana. Salmo 145, 20. Y Salmo 3, 103, 3, como hemos cantado en el versículo, ya llevamos tres nombres, vayan anotando ustedes. Elohim era el primero, Elohim, el segundo que anotamos, Jehová, Jehová o Yahweh. El tercero que estamos viendo hoy es Jehová Rafa, es el tercero para que vayan anotando. Y en el Salmo 103:3 que hemos cantado, dice que él es el que, quien es el que sana todas nuestras dolencias, el que nos corona de favores y de misericordias. El Señor es el que sana todas nuestras dolencias. Entonces Jehová Rafa, cuando nosotros cantamos que Jehová Rafa es el Dios que sana, el Dios sanador. Rafa significa sanador, el Señor sana. En el Antiguo Testamento hubo una situación bastante analógica, era una proyección profética que Dios daba. El pueblo de Israel, como siempre, fue murmurador, criticón, era también renegado, quejoso, sobre todo quejoso. Ellos eran tan tóxicos, salieron tóxicos de así de Egipto, porque en Egipto había la sobreabundancia de la comida, de muchas cosas. Aunque eran esclavos, aunque estaban subyugados, pero ellos se jactaban de que ahí habían gozado la vida comiendo, disfrutando la comida. Cuando llegaron al desierto y no había comida, entonces siempre se quejaban. Ah, sí, Moisés, tú, ¿por qué nos sacaste? Entonces, en Egipto teníamos tanta comida, aquí no hay que comer. Bueno, siempre la queja, la murmuración, malagradecidos. Dios los llamó pueblo de dura cerviz. Y un día el Señor vino que serpientes ardientes los mordieran. Y una vez que estaba la gente que caía muertos por ahí porque no había sueros para contrarrestar el veneno de las serpientes, entonces Moisés vino a clamar al Señor y le dice: Padre, ten misericordia, el pueblo se está muriendo, la gente está mordida por las serpientes, ¿qué voy a hacer? Entonces le dice: haz una serpiente de bronce y ponla en un palo. Y todo aquel que venga, así sea arrastrándose, cojeando, venga a la presencia y mire a la serpiente, alcanzará el antídoto y será sano. Automáticamente será sano de ese veneno de la serpiente. Ahí es, Dios estaba proyectándose en una profecía de que así como la serpiente de bronce, porque después Jesús se lo revela a Nicodemo en la conversación que tuvieron, así como la serpiente de bronce fue dada por Moisés en el desierto para que los que son mordidos por el veneno de la serpiente se sanen, así el Hijo del Hombre, Jesucristo, sería levantado en la cruz para que todo aquel que venga a Cristo a través de la cruz, a través de la redención de que por las llagas y la sangre de Cristo hemos sido sanados, ese alcance la salvación y el veneno del pecado se le vaya. Entonces Dios estaba haciendo una analogía, estaba el Señor proyectándose miles de años ya adelante, el Señor estaba ya profetizando cómo iba a ser el sacrificio de su hijo, pero ellos no lo entendían, ellos solamente, vamos, se arrastraban, iban ahí cojeando, vamos a ver la serpiente de bronce y ahí ellos se sanaban. Entonces, Jehová Rafa, el Dios que sana, el Dios que trae la medicina, el Dios que sanó las aguas, para que las aguas tan amargas que nadie las podía tomar, se endulzaran, se oxigenaran y la gente bebiera. El Dios que traía sanidad, sanidad en las cosechas, sanidad en las plantas, sanidad en la naturaleza, sanidad en todo. Entonces, ya nosotros vemos que fue revelado a Isaías. Isaías en el Antiguo Testamento tuvo también una revelación maravillosa de que a través del sufrimiento del Hijo de Dios, en Isaías 53, sobre todo el versículo 4 y 5, que por las llagas de Cristo nosotros seríamos sanados. Él representaba a esa serpiente de bronce. Por las llagas de Jesucristo nosotros seríamos sanados, seríamos curados. Y hoy por hoy, hay estudios que se están haciendo, estudios que dicen que esos 34, 39 latigazos que sufrió el Señor representaban cada género por grupos de enfermedades. Y están viendo los científicos que están asombrados porque hacen un paralelismo entre la ciencia y lo que la Biblia dice. Entonces, todas las enfermedades fueron cargadas sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él era Dios mismo hecho hombre y Dios le dio pues todas esas capacidades a su Hijo para poder llevar toda la enfermedad y el sufrimiento. Entonces nosotros tenemos ya desde el Antiguo Testamento, tenemos esas promesas dadas por el Señor. Y sabemos nosotros que cuando Cristo se manifestó en persona, Él hizo muchísimos milagros. A mí me gustaría algún culto poderles compartir toda esa esencia maravillosa de Jesucristo. Es maravilloso ver, así como estudiamos la esencia de Dios el Padre, también de su Hijo Jesucristo, todos los ministerios completísimos que Él tuvo. Entonces, nosotros a través de Jesús recibimos sanidad. Antes el Padre se manifestaba, ahora Él quiere que por medio de su Hijo, porque Él es propicio a nuestras necesidades. El Padre quiere que tengamos sanidad por medio de su Hijo. No lo podemos olvidar. Por medio de su Hijo es que vamos a encontrar la sanidad para nuestras aflicciones, para nuestros dolores, para nuestros malestares. Y nunca nos olvidemos que no, las enfermedades no solo son físicas. Miren, solo el 10% de enfermedades son físicas. El 90% también son físicas, pero se originan en el alma. El 90% de las enfermedades empiezan por nuestra manera de pensar y de sentir. Y ahí nosotros impulsamos todas las toxinas al cuerpo, todos esos venenos que se generan por nuestra manera de ser y de pensar. Por eso que si estamos llenos de la palabra, llenos de su luz, nosotros vamos a tener otra mentalidad, mentalidad de reino, mentalidad para ver más allá de lo que no vemos. Aunque Dios permite que muchas veces nosotros... ¿Por qué permite el Señor? Le pasó al pastor de la iglesia más grande del mundo. Él era un hombre imparable, no dormía y andaba de predicación en predicación y comenzaron a invitarlo por todo el mundo. Actualmente es la iglesia más grande del mundo. Entonces, este hombre tan apasionado por Dios trabajaba, yo creo que las 24 horas, ya estaba quedándose en estuche, dicen algunos. Este hombre no tenía ni tiempo ni para comer ni para nada. Entonces, él da tantos testimonios. Y un día, ¿qué pasó? Se desmayó en el púlpito. Se cayó ahí, delante de todos. Y ahí el médico le ordenó reposo. Y él entendió, porque él siempre le preguntaba al Espíritu Santo. Y él pudo establecer una relación estrecha con el Espíritu Santo. Entonces, el padre lo obligó a descansar porque él no quería. Lo obligó el padre a descansar porque él no quería. Entonces ahí ya el Señor le da la visión de las células y se fortaleció. que ese proyecto evangelístico y de discipulado es maravilloso, a mí me encanta. Entonces, este varón, muchas veces Dios nos, a mí me pasó algunas veces, entonces yo estaba tan activa, no paraba nunca. Y cuántas veces el Señor tuvo que decirme, quédate quieta, descansa un poco, ya párale. Entonces, nosotros como que queremos hacerlo todo. Entonces, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a trabajar en equipo. Y ahí concebí la idea del plan Jetro, el plan Felipe, el plan Andrés, cuántos planes que Dios mismo los reveló en su palabra y que son maravillosos para nosotros trabajar en equipo y entre todos sumamos. Es asombroso. Entonces Jehová Rafa es Jehová nuestro Dios sanador. Vamos a ver que Jehová, otro nombre de Dios, es Jehová Adonai. Adonai significa el Señor. Y los hebreos, los judíos y las tribus de Israel más usaban el nombre Adonai. ¿Por qué usaban Adonai? Porque les parecía tan sagrado Yahvé, que no sabían si llamarlo, no sabían si llamarlo Jehová, Yahweh, Yahvé. Entonces ellos como les parecía tan sagrado su nombre y su boca tan humana, tan sucia, tantas cosas, entonces decían, no, oh, nos da temor, tan santo es el nombre del Señor, mejor le vamos a decir Adonai, Adonai. Entonces ellos decían, este nombre significa amo, mi Señor, mi dueño, mi Señor. En ese tiempo, de una sociedad esclavista, la gente pertenecía a alguien. ¿Tú eres siervo de quién? Soy siervo de fulano de tal. Como el siervo del centurión que estaba enfermo. Y era un hombre que se había ganado el amor de su amo. Porque era tan fiel, tan leal, tan confiable. Y Onésimo. Sí, Onésimo, también cuando veamos algún momento esa historia. Entonces, mire usted cómo Adonai. Entonces nosotros llamamos Adonai al Señor también algunas veces. Y vamos a ver otro nombre del Señor, es Jehová Shalom. Jehová Shalom, que es el Dios de paz. ¿Y en qué contexto Dios manifestó por primera vez este nombre de Jehová Shalom? Entonces nosotros vamos a irnos al libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Cuando Jehová Dios, a través del ángel de Jehová, que para muchos teólogos es Jesucristo preencarnado, antes de haber nacido, antes de haber llegado al mundo, él se manifestaba a la humanidad. Entonces el ángel de Jehová, para algunos, porque pone el ángel de Jehová con A mayúscula, entonces ángel con A mayúscula, entonces para algunos entendidos que tratan de ver quién es ese ángel, ¿no? Dice el ángel de Jehová, así lo expresa Dios, y que algunas veces cumplió misiones muy específicas en el Antiguo Testamento. Entonces se manifestó a Gedeón para encomendarle la misión de que venza a los madianitas. Habían tantos años y años, décadas enteras, que estos madianitas hacían destrozo a los israelitas. Cuando estaban a punto de cosechar el trigo, la cebada, antes de que vinieran las cosechas, ellos venían y ya se llevaban la cosecha. Se llevaban el ganado, los atacaban. Eran cuatreros, eran ladrones, les incendiaban sus aldeas. Entonces, esas situaciones tan terribles que sufrían ellos, Dios levantó a Gedeón. Pero aquí el contraste es que Gedeón era un hombre pusilánime, de poco ánimo. Gedeón era un hombre, no era un hombre así, todo intrépido, todo dinámico, no. Era un hombre, alguien dijo por ahí, escárgame las puertas. Es un hombre de poco ánimo. Es un hombre que no es tan, no se lo ve tan ferviente, no se lo ve tan dinámico, es un poco como quedado, pero ese hombre era un potencial, y Dios, que conoce las personas, él ve los corazones, él ve su carácter, él ve su corazón, su predisposición. A lo mejor Gedeón de niño debe haber dicho, yo quiero ser fuerte, quiero ser un luchador, quién sabe qué habrá dicho él. Dios conocía su deseo. Entonces Dios lo fortaleció tanto a Gedeón y le dio estrategias para ganarle la guerra a los madianitas. Lo hizo un estratega y le precisó estrategias bellísimas. Y este hombre Gedeón, la primera vez que se le presenta el ángel le suelta una bendición grande. Le dice, paz contigo. Porque la gente decía en el Antiguo Testamento que si alguien veía a Dios se moría. Se morían. Porque ningún humano iba a soportar la gloria y la presencia de Dios. Pasaba con Moisés, que cuando descendía la montaña era tan grande la gloria que su rostro brillaba con una luz como un relámpago que la gente les estrellaba los ojos y mejor le pusieron un velo, le pusieron una tela en la cara a Moisés para que no brille tanto porque les estrellaba los ojos a la gente y la gente no soportaba ver, mejor se iban corriendo, tenían miedo. Entonces dijo Gedeón, ay, aquí ya me voy a morir porque he visto este ángel, ¿no? Entonces le dice, paz contigo, no tengas miedo, paz, paz. Y entonces dijo Gedeón, aquí en este lugar se manifestó Dios, aquí estuvo Jehová Shalom, y ahí se origina la palabra Shalom en Jueces capítulo 6. Usted puede leerlo con despacio en la casa, bien bonito estos pasajes. Entonces Jehová Shalom se manifestó a Gedeón y le infundió paz, porque Gedeón estaba intranquilo, Gedeón no sabía cómo iba a ganar la guerra, Gedeón tenía el pueblo en su contra porque él había quemado los altares de Acera y los altares de Baal y había matado unos toros de su papá. Creo que fueron uno o dos toros que los mató y los sacrificó porque Dios mismo se lo dijo. Y él tenía el pueblo en contra y la familia de él en contra. Porque la gente decía que se volvió loco Gedeón, que fue a coger los mejores toros y los mata y los sacrifica. ¿Por qué hace eso si eso es plata para el padre? ¿Qué le pasó a este muchacho que se volvió loco? Está afectando la economía de la familia. Pero él sabía, él era obediente a lo que Dios decía. Y el Señor lo defendió. Porque cuando le vinieron a hacer reclamos al papá de Gedeón, oye, ¿quién hizo esto? Dicen que fue tu hijo el que ha derribado los altares de Acera, los altares de Baal en los lugares altos. Lo vamos a matar, saca a tu hijo que lo matamos a piedrazos. Que muera ahora. ¿Cómo se va a atrever a derribar nuestros dioses? Pero eso le ardía de ira y de celo a Jehová Dios. Ya se lo había ordenado Gedeón. Y Gedeón hizo de noche, de madrugada, hizo eso, porque si lo hacía de día, no lo iban a dejar destruir esos altares. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios lo defendió a Gedeón. Y el papá en ese momento dice, uy, van a matar a mi hijo. Y mi hijo dice que Dios se lo ordenó. Ya el padre y el hijo ya algo le había dicho. Entonces dice, un momento, aquí nadie va a venir a coger a mi hijo ni yo lo voy a sacar. Si tanto dicen que Baal es Dios, que Baal tiene poder, que Baal se lo vaya a reclamar a mi hijo. Y como eran dioses muertos, dioses mudos, eso no pasó. Entonces ahí Gedeón, Dios lo empoderó, Dios le dio poder, le cambió su personalidad de ser un hombre de poco ánimo, de ser pusilánime, de ser un hombre así, todo quedado. Dios lo hizo un tipazo que fue un juez de Israel. Dios lo transformó. Hay personas que tienen un potencial tan grande, pero no se atreven. Le falta la unción y el poder de Dios para atreverse a hacer grandes cosas. Entonces no podemos minimizar ni subestimar a nadie. De pronto una hermana calladita por ahí y es un potencial. ¿Quién sabe en qué área? Bendito sea Dios. Entonces la palabra chalón para los hebreos hoy por hoy es un saludo formal en Israel. Shalom, así se saludan ellos. Y el Señor Jesucristo, Él saludó muchas veces, después de resucitado también. Shalom Alejem, es la paz de Dios esté contigo. Y muchos saludan así de los judíos, Shalom Alejem. ¿Y qué significa la palabra Shalom? Significa salud, significa armonía, paz interior, calma y tranquilidad. Estos días que hemos estudiado, ayer que hablábamos de la guerra, de la paz y de la paz interior, cuando usted dice shalom, shalom, usted está diciéndole al otro, yo deseo que tú tengas salud, yo deseo que tengas armonía en todo, que todas las cosas marchen bien, haya bienestar, yo te deseo paz interior en tu alma y te deseo una paz en tu familia y en tu nación. Así que la palabra shalom es un paquete completo de bendiciones. Tiene un significado potencial. Ahora vamos a orar y vamos a cantar la canción que al principio la cantamos para irnos empoderando con esto. Y cada domingo vamos a ir creciendo en todas estas revelaciones que van a fortalecer nosotros ese conocimiento de conocer la esencia de Dios. Conocer al Señor, Él quiere revelarse a nosotros, quiere que lo conozcamos. Entonces, escuchemos primero la canción y luego oramos. No, no podemos. No podemos, ya. Primero la oración. Amén. Vamos entonces a, porque tenemos que salir y todo eso, ya, salir de la pantalla. Vamos a orar. Padre Celestial, oh poderoso Señor, gracias te damos por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú quieres que te conozcamos. Tú no quieres ser un Dios desconocido. Tú no quieres ser un Dios que de oídas nomás te conozcamos, como dijo Job, sino quieres ser un Dios al cual te conozcamos de cerca. Tú quieres, Señor, tener una relación profunda. Tú quieres intimidad con nosotros. Tú quieres comunión con nosotros, Señor. Lo recalcó el Padre en el Antiguo Testamento. Lo recalca Jesucristo, que quieres que tengamos comunión. Pero qué promesa tan maravillosa la que Cristo nos ha dado, que si nosotros te amamos, que si nosotros te obedecemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo harán morada en nosotros y se manifestarán a nuestra vida. Tú te quieres manifestar cada día en nuestra vida, en cada vivencia, en cada prueba, en cada problema, en cada enfermedad, en cada necesidad, en cada situación. Oh Señor, te adoramos. Jehová Elohim, el Dios Todopoderoso, Creador de todo. Jehová Jiret, Jehová Shalom, el Dios de paz. Jehová Adonai, el Señor, y Jehová Rafa, el Dios sanador, el que trae sanidad. Gracias porque cada domingo, Señor, estaremos avanzando. Permítenos, Señor, permítenos que cada domingo para nosotros sea una pasión, Señor, deleitarnos en tu palabra y gozarnos en todo lo que tú nos quieres revelar. Gracias, Señor, ahora también oro por la bebé de mi hermana Stephanie y de su esposo Richard. Su bebita, Señor, tú revélales el nombre, si así te place, mi Rey, mi buen Dios, te lo pedimos todos de corazón, que sea revelado el nombre a la niña. Y si ya los papitos tienen nombre, pues así sea, es respetado siempre. Tú has respetado siempre, Señor, que los padres elijan el nombre. Pero si tú quieres revelárselo, Señor, que así sea, Padre. Señor amado, estamos en tus manos. Estamos en tus manos. Tú eres Jehová Rafa. Y todas las peticiones por sanidad que hemos hecho en este día, creemos, Señor, que tú estás obrando y tú vas a seguir obrando y vas a dar victoria a cada situación. Gracias por cada una de mis hermanas. Gracias, Señor, que la petición de cada uno, esas peticiones, sean levantadas al cielo y sean escuchadas y la respuesta tuya llegue sin ningún estorbo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermana Janet, Sí, mi hermanita. dos cosas rápido porque Dios es un Dios de orden y ya ustedes tienen que salir. Anoche que yo conversaba con Steffi, yo le decía justamente eso. Steffi, la bebé tiene nombre y me dijo, así como triste, me dice, te cuento que no, tía Marcela. Yo, entonces yo le hablé de algunos nombres, me dijo, te cuento que me gusta Rebeca, pero a él no. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para ponerle y escoger el nombre de la bebé. Todo lo que usted ha dicho, lo hablé con Steffi, es una confirmación, y seguir orando para que Dios les revele el nombre a ellos, porque justo no tiene nombre la bebé. Oh, ya. Otra El Señor va a dar la Y revelación. amén. Wow. Hermana Sí. Marcela, Usted tiene ahí su bandera con todos los Se la nombres. puse. Se la puse ahorita en el celular, yo con la bandera puesta, póngala, porque Sí. no encontré la. Ajá. Y dos, acaba de ingresar mi hermana Marlene, ella es de Chile, la invité hoy. Qué bien. Bueno, no sé si ella quiera decir algo, ustedes le quieran dar la bienvenida. Marlene se llama. Un momento porque vamos a cerrar la grabación y después continuamos. Un momento.